talento se desperdicia, se escurre en el olvido, en la carencia de oportunidades, en la falta de detección por parte del Estado y por parte de los privados. El talento, en resumen, se despilfarra en el Perú. En este momento vamos a hablar con el ingeniero Ricardo Ordóñez, que es el coordinador nacional del proyecto RAM, que es Recognition and Mentoring Program, un programa destinado precisamente a captar talentos y ojalá genialidades, inventores, innovadores de las zonas rurales del Perú. Hay grandes talentos que fatalmente al final se marchitan por la falta de cultivo. Y el ingeniero Ricardo Ordóñez nos va a explicar en qué consiste este extraordinario, literalmente extraordinario, porque no es ordinario, proyecto. Sí, buenos días, señor Gillebrand. Gracias por la invitación. En realidad el proyecto RAMP es un modelo que ha venido siendo probado en países emergentes, en India y en Indonesia. Ya tienen 2 años de trabajo en zonas rurales, en zonas urbanas también, pero siempre tratando de encontrar al innovador tecnológico que está un poco escondido en la población. Este modelo es promovido por una fundación especializada en el tema, la Fundación Lemelson, y entra al Perú. Estamos lanzando el proyecto, estamos en la etapa inicial, con mucho entusiasmo y muchas ganas de trabajar en regiones del país donde el tema tecnológico siempre ha estado olvidado y creo que en la agenda de descentralización todavía no llega con la fuerza que debería. Empezamos en Cusco, Puno y Cajamarca, donde hemos tenido una muy buena acogida. Sí hemos encontrado instituciones pequeñas, privadas, públicas, interesadas en el tema, y creemos que podemos aportar a un sistema regional y quizás tal vez a un sistema nacional. ¿Cómo se puede cazar talentos? ¿Qué método hay que seguir? Yo creo que el método es darle la oportunidad de desarrollarse en varias etapas, ¿no? La primera etapa es como incubarlo, como hacer que sus ideas tengan una propuesta, ¿no? Nosotros estamos manejando una etapa de incubación en nuestros programas de casi un año, donde trabajamos toda la idea tecnológica y toda la idea de difusión empresarial alrededor de la tecnología. Y después es apoyándolo a que tenga la forma de romper la inercia y lanzar sus propuestas, ¿no? Y ahí estamos como proyecto manejando programas de 3 etapas, lanzamiento, un año, crecimiento, diversificación, cuando esta propuesta va creciendo y mejorando y puede tener la oportunidad de ser un poco mayor, y una salida, finalmente, donde pensamos con él en la autosostenibilidad que puede tener, la capacidad de sostenerse por sí mismo y que puede continuar adelante, ¿no? Son 2 a 3 años de programas donde trabajamos mucho desarrollo de capacidades. Todo esto requiere dinero. Sí. Fondos que tenemos el apoyo de una fundación, la Fundación Lemelson, por 5 años. ¿De dónde es la fundación? De Estados Unidos. Perfecto. Y 5 años de proyecto financiados por ellos, con la idea de tener un plan de sostenibilidad a futuro donde el modelo continúe con financiamiento peruano también. Ojalá, ¿no? Debería hacerlo con presupuesto del Estado y con presupuesto privado. Yo creo que... ¿Quién más interesado que el Perú en justamente incentivar la inteligencia y la aplicación práctica de la inteligencia? Así es, hemos conversado con Concitec, por ejemplo, y creo que hemos encontrado mucha mucha respuesta positiva, con Indecopi también, instituciones que tienen un poco el marco acá de trabajar con los temas de innovación tecnológica, ¿no? Creo que Concitec está haciendo un trabajo ordenado, sin embargo, el espacio hasta donde llegan es producir innovación, inventos. Correcto. La difusión por medios de mercado que llegue a la gente es un espacio que les interesa y ahí podemos nosotros aportar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los parámetros de vuestra acción? ¿Solo ingenieros pueden competir? No. ¿Innovadores informales? Al final de cuentas, Thomas Alva Edison no fue ingeniero, ¿no? Claro. Lo primero es que son programas bastante abiertos. Eso nos causa un pequeño problema logístico a nosotros, porque postulan todo tipo de segmento social, está muy bien, y cómo el seleccionarlo y elegirlo, pero queremos ser muy inclusivos. Básicamente hemos establecido que pueden participar todo innovador rural de la población rural, de identidad cultural también muy andina. ¿Y cómo se califica un innovador? ¿Qué debe decir o hacer para que usted le diga innovador? Innovador o inventor, que tienen a veces acepciones un poco diferentes. Correcto, pero... implica 3 cosas. Tener una idea de tecnología factible y original. Segundo, que establezca claramente a qué necesidad de la población está respondiendo esa tecnología y cómo puede contribuir a esas necesidades y demandas que tiene la población. Y tercero, cómo lo puede difundir y que llegue a la población a través de instrumentos de mercado. Porque sí creemos básicamente una difusión normal, como es la tecnología en el mundo, a través de instrumentos de mercado. No subsidiar, parcial o totalmente, en este caso ya creemos que debemos dar el paso hacia una difusión de mercado. Con esos tres componentes podemos establecer, este es un innovador o inventor que nos parece muy interesante, muy importante, y vamos a apoyarlo a que desarrolle su idea. Correcto. Ahora, imaginemos, por último, una gran idea, una estupenda idea, de esas rarísimas, ¿no? Como la idea de Bill Gates en un garaje alguna vez, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y qué me garantiza a mí que esa idea no va a ser exportada clandestinamente a los Estados Unidos y convertida en patente en Texas? Sí, ese es el mayor desafío que tenemos, ¿no? La lucha que vamos a tener ahora en un país con mecanismos muy, muy informales y con pocas garantías de protección y con mucha piratería. A proteger los inventos. Yo tenía una reunión la semana pasada con Indecopi justamente para manejar los diferentes instrumentos que podemos más ágilmente. Una patente demora 39 meses en el Perú. ¡Qué horror! Hasta que llegó. Es que pasa un proceso de búsqueda mundial, entonces tenemos, sí, claro, que buscar mecanismos. 39 meses para buscar mundialmente con internet. No me fastidie, eso no puede ser, ese es un invento. Ese sí que es un invento, los 39 meses. Esa es la mayor innovación de la estupidez que se ha fabricado en todo el mundo. Sí, y tenemos, las patentes que se reciben en el año del Perú, solo 6% son peruanos. Los peruanos casi no presentamos patentes. Exactamente. Creo que somos más creativos adaptadores que inventores, y tenemos que encontrar mecanismos para proteger las adaptaciones e innovaciones que tenemos en la vida diaria, si no, siempre la piratería nos va a ganar también. Sí, creo que nuestro canto del cisne en cuanto a inventos ha sido la hielera de Garrido Leca, ¿no? En vez de 12 cubitos tenía 14, creo. Pero todavía supongo que sigue recibiendo regalías por eso. Son mecanismos que continúan. Y así yo creo que en la población en general, si uno comienza a encontrar, difundir esta propuesta y encontramos más ideas que pueden llegar a ese nivel. Perfecto. Solo que hay que protegerlas adecuadamente. ¿Cómo se puede alguien comunicar con usted o con el proyecto RAM? El proyecto RAN está ejecutado por un consorcio de instituciones. Yo represento a la institución líder de este consorcio, que es NEST, una organización que trabaja en actividades empresariales sociales, y al teléfono 446-5441 con Ricardo Ordóñez. 446-5441, sí, con el ingeniero Ricardo Ordóñez, que es el que nos acaba de hablar. Y desde el 24 de septiembre tenemos la página web, que es la manera más también fácil de articularse el programa, que es www.ramp-perú.org.p. Repítalo, por favor. www.ramp, que es ramp-perú.org.pe. Perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a usted. Es una muy buena noticia la que nos ha dado. Regresamos con una denuncia.